Ya estás aquí en Luján. Esta es la Antonia. Sí, esta será aquí. Y mi madre, que vivía ahí con el tío Venancio, era hija. De ese que se murió, que le comieron los ratones. Esa es, mi madre y esa.